quedar. Tantas veces nos besamos y reímos sin parar. Esta banca es testigo que me juraste siempre amar. He perdido la esperanza de volverte a encontrar en el mismo lugar. Sigo aquí llorando. La gente se pregunta qué le pasará, pero ellos no si mi amada volverá. En el mismo lugar alguien se acercó, me dijo ya no llores, ¿por qué tanto dolor? Muy triste yo le dije, en el mismo lugar.